Entrevista. Estamos en comunicación con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Fernando. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Adriano? ¿Qué tal, Laura? Un gusto hablar con ustedes. Un saludo para toda la gente de la radio y, bueno, y un caluroso saludo para toda la audiencia. Hay varias cosas para hablar con vos. Decime, hay, por ejemplo, acá nos tenemos una nota que se le pide algún tipo de información a la ministra de Salud de la provincia sobre el tema del Hospital Nuevo, que es de mayo, o sea, de hace unos días, de hace una semana. ¿Qué novedad, qué le puedes decir a los vecinos sobre este requerimiento de información y si tuviste alguna respuesta? Bueno, les puedo decir absolutamente nada porque no hay respuesta. Todavía no han llegado, por lo menos a la Defensoría, ninguna respuesta del Ministerio de Salud. Es cierto que ellos tienen, habiendo invocado la ley 3044, tienen 10 días hábiles, hay que contar los días hábiles, no los feriados ni los domingos. Son los que se conocen como también como días administrativos en realidad. Así que debemos estar ahí. Pero de momento no tenemos ninguna respuesta. Nosotros lo que hicimos fue un planteo acudiendo a la Ley de Información Pública, como persona jurídica que somos, a través de la municipalidad, en este caso la Defensoría es un organismo con independencia funcional, para que se nos informe si hay alguna, cualquier documentación o cualquier elemento en cualquier tipo de soporte que hubiera sido o que fuere de evaluación del futuro del edificio de lo que es hoy el viejo hospital de San Martín. Nosotros no lo hicimos porque sospechamos o porque tuviésemos la sospecha que será destinado a un uso distinto de cualquier uso que tenga que ver con la salud pública de los ciudadanos y las ciudadanas sanmartinenses. No tenemos ninguna evidencia de que sea así. Pero sin embargo, lo que recogimos fue la preocupación de vecinos y vecinas que se presentaron en el Consejo Deliberante, que también hicieron una presentación en la Defensoría, dando a conocer su alarma, su inquietud, sus sospechas de que pudiera estar pensándose en usos alternativos a los de salud pública para todo ese edificio. En consecuencia, y de hecho con ese fundamento lo hemos planteado a la ministra, lo que nosotros decimos es que frente a las versiones no confirmadas ni desmentidas, esto es, frente al silencio de la autoridad pública sobre el tema, lo que nos parecía que era lo más prudente y lo más lógico es que, tratándose de información pública, se informe a la comunidad que ahí, digamos, se avente, desaloje cualquier sospecha o cualquier temor fundado o infundado. Y si no hay nada, bueno, que se diga que no hay nada, pero que se le informe a la comunidad porque tiene el derecho de obtener esa información, porque puede pasar que efectivamente la ministra dijo, mira, acá no hay nada, el edificio está sin usar, todavía no hemos definido sus usos, bueno, que diga eso, pero que diga algo, ¿no? No, claro, el tema de transparentar para que no haya este tipo de cuestiones. Por un lado es eso. Por otro lado, es que se puso de manifiesto la falta de algún tipo de infraestructura pública, ya sea, por ejemplo, para los adultos mayores. Tal cual. Y que bueno, estuvo bueno que tomara estado público, y es eso de la información. Si es pública, es como que mejora mucho todo esto. Claro. No hay tanta suspicacia ni nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, se necesita un espacio claramente para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad o para las personas con algún tipo de padecimiento mental, sin que esto involucre ningún encerramiento, ¿no? De sí, eso, desde luego, porque la ley no lo permite, salvo en contadísimas y excepcionales circunstancias. Pero, digamos, eso no significa que si vos tenés el espacio lo tenés que dedicar a eso, o no significa que aún decidiendo dedicarlo a eso, a las 48 horas tengas ahí una residencia para adultos mayores, porque después tenés que poner personal, condiciones, condiciones edilicias son determinadas, son para determinados usos y no para otros, con lo cual hay que hacer adecuaciones, en fin. No estamos hablando de no las es algo cosas hechas automático. Hechas por generación espontánea, pero por lo menos conocer de qué se trata. Nosotros no pusimos dentro de ese pedido de informe, y de hecho no lo explicitamos específicamente, el convenio, que todavía no, que nosotros conozcamos, todavía no está cerrado, pero imagino que estarán en eso, el convenio con la municipalidad. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabíamos de ese convenio, porque fue públicamente anunciado, y porque sabemos que no involucra los espacios ya digamos, los espacios cubiertos, sino que involucra un espacio dedicado al estacionamiento del antiguo hospital que será construido por el propio municipio, con lo cual no hay una afectación de las instalaciones bajo cubierta, o sea, con techo del municipio del viejo hospital, y por lo tanto nosotros no lo incluimos porque ya lo sabemos, digamos. Lo que estamos pidiendo es detalle de todo lo otro, ¿no? Está bien, está bien. También otra de las temáticas que está viéndose todo el tiempo, recién estábamos hablando al aire justo antes de comunicarnos con vos, es si hay novedades o no con el respecto al acueducto de que daría agua a Caleuche y a Los Robles, y que también te reuniste con los vecinos. Sí, efectivamente, los vecinos pidieron una reunión, vinieron aquí, los atendimos como siempre. Estamos esperando que nos envíen alguna documentación para nosotros hacer el correspondiente pedido de informe. De hecho, hoy mandé un mensaje a algunos de los vecinos para apurarlos un poco para que me envíen la documentación. Y lo que vamos a hacer es pedir información sobre cuál es el estado de la negociación. Negociación de la que quiero señalar, en ningún modo ha participado la Defensoría, porque la Defensoría es un organismo ajeno a la gestión, digamos. Pero sí queremos conocer, porque los vecinos tienen derecho, cuál es el estado de esa negociación. Y por otra parte, porque nosotros tenemos una mirada que le hemos explicitado a los vecinos y que en alguna ocasión también le explicitamos a algún concejal, una mirada con alguna reserva respecto de las negociaciones que se entablaron en su momento. No porque, repito, no porque hayamos participado de ellas, sino porque entendemos que cuando se trata de servidumbres que vinculan canalizaciones o acueductos, como sería este el caso, para una población, entra a tallar lo que se conocen como servidumbres administrativas forzosas, y ya las condiciones de negociación son muy distintas. Además, hay que dar la intervención al recurso hídrico de la provincia, sin perjuicio de lo que se establezca por el propio Código Civil y en materia de servidumbre forzosa o administrativa. Entonces, lo que estoy diciendo es, nosotros teníamos una visión de que estamos hablando de algo efectivamente se debe negociar, porque hay que negociar eventualmente una indemnización, pero se trata de algo que, llegado el caso, debió haber llegado a los tribunales. Pero bueno, también es cierto, y se lo decimos a los vecinos, que por allí nuestra visión era una visión, o es una visión, que debió haberse planteado desde el principio. Ya a esta altura de la suare, como se suele decir, por ahí es peor el remedio que la enfermedad, porque sería volver atrás con lo que ya se hizo, y eso no sé si es bueno. Pero lo dijimos en todo caso con mucha transparencia a los vecinos de la vecina, diciéndole que la posición de la Defensoría es que esto siempre debería haberse encarado como una servidumbre administrativa forzosa, que es lo mismo que decir una servidumbre pública, ¿no? De hecho, estamos descompaginados con el almanaque. El viernes habló con un vecino y cuando planteaba el tema de la posibilidad de brindar agua potable a más de 3.000 lotes o 3.000 familias, ya quedaba corto, porque lo que se está planteando en la urbanización, que está en el aire del Nido, ya habla de 12.000 personas. Entonces estás planteando algo que ya va a quedar corto. Sí, pero ahí hay un punto focal de la diferencia entre lo que se está haciendo, o por lo menos lo que yo presumo que se está haciendo, porque por eso voy a pedir informe, no puedo afirmarlo, y lo que entiende la Defensoría humildemente que se debió haber hecho. Cuando vos estás hablando de el acueducto pensando en Caleuche, Los Robles y eventualmente en el desarrollo del Nido, estás pensando en una negociación que involucra el desarrollo de un privado, cosa sobre la cual yo no tengo nada que decir. No estoy diciendo que un privado está bien o está mal que se beneficie de una obra. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estás incorporando en la ecuación el desarrollo de un futuro privado, digamos. Bien, entendía la Defensoría que debió haberse en principio es plantear que lo que se estaba negociando era el paso de un acueducto para una población ya establecida. Y eso involucra una servidumbre administrativa de acueducto, lo cual es una servidumbre pública forzosa. ¿Qué quiere decir esto para que la gente que por allí no maneja los términos no entienda concretamente. Las servidumbres son una, digamos, son una figura que se establece en el Código Civil y Comercial cuando vos tenés distintas servidumbres, servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, lo que sea, servidumbre. Y entre un fundo dominante y un fundo dominado. El fundo dominado es aquel por el cual, por ejemplo, tiene que pasar el caño, ¿eh? Y el dominante es el fundo que recibe el caño, ¿sí? O que recibe el paso, si fuese una servidumbre de tránsito, en fin, lo que sea. Esa es una situación entre dos privados, entre dos fundos privados. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que se trata de una servidumbre de carácter público. ¿Por qué? Porque es para abastecer una población, y al ser de carácter público, esa servidumbre es forzosa, es decir, el privado la tiene que dar, y hay dos caminos para que la dé, a través de la negociación y la buena composición, se llega a un acuerdo, se establece una indemnización por el paso del caño en este caso, y listo, ya está, se homologa esa servidumbre, se inscribe en las escrituras y listo, está Pineda, como decía mi abuela, no hay ningún problema. Ahora, si empieza a haber problemas, hay dos caminos si no se llega a un acuerdo: o se expropia, cosa que es absolutamente inconveniente desde el punto de vista de los tiempos, no es que sea inconveniente desde el punto de vista de la ley, para eso está la ley, pero sí de los tiempos, o se hace en tribunales, se va a la justicia y se pide una servidumbre pública con la intervención de recursos hídricos de la provincia, que también tiene que intervenir porque la ley de recursos hídricos, es decir, la ley, lo que se conoce comúnmente como el Código de Aguas, establece que en la provincia de Neuquén quien debe decidir que son de servidumbre pública es precisamente la Dirección de Recursos Hídricos. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Vas a tribunales y la jueza dice, sí, efectivamente, esta es una servidumbre de acueducto para servir a una población, por lo tanto es una servidumbre administrativa forzosa pública. Ahora, ¿eso quiere decir que el privado le impone la servidumbre y no recibe nada? No. En el privado también recibe una indemnización, con la diferencia que la fija el juez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es mucho más rápido. Claro. Si se hubiera encarado así después de 2 meses o 3 meses de una negociación infructuosa, bueno, tal vez ya tendríamos el problema resuelto. Ahora, llegamos hasta donde llegamos y ya no sé si vale la pena volver para atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, esto ya es una cuestión de oportunidad y de estrategia. Con lo cual, lo que va a hacer la Defensoría es pedir información, una vez que tenga los datos, porque todavía no los tengo, información de cuál es el estado de la negociación, y que se nos indique, bueno, en qué momento se está de esa negociación. Después veremos, ¿no es cierto?, a dónde nos lleva eso. Lo cierto es que los tiempos se apremian y sería bueno que se informe, ya no a la Defensoría, que lo vamos a pedir, sino a la comunidad de Caleucho particularmente y de Los Robles, cuál es el estado de esa negociación, ¿no? Bien, sí, porque entre otras de las cosas que ocurrió en estos tiempos, ahí yendo a algunos detalles, bueno, los vecinos de Caleuche que están pugnando por este acueducto recibieron como respuesta de uno de los estamentos municipales, nos dimos cuenta de que tenemos que pedirle a dos privados más pasar, ¿no? Sino hubo un acuerdo firmado entre todos los candidatos a intendente en aquel momento de seguirla, más la responsabilidad que tiene la municipalidad sobre esto, y cada vez que hablamos con algún vecino de Caleuche es no solo una desilusión, sino que parece que están pugnando solamente ellos, ¿no? En esto, no digo que la municipalidad no lo haga, pero está como en otra cosa, ¿no? En tiempos y en situaciones, ¿no? Sí, yo la verdad es que daría la sensación de que esto ya tendría que estar resuelto, y sí. De todas maneras, permitime la prudencia, en mi caso, porque soy un funcionario público, de no opinar sobre aquello que voy a pedir informe justamente para opinar. Entonces, el informe lo voy a pedir para formarme mi propia opinión, sin perjuicio de lo que con toda libertad y con todo derecho puedan opinar tanto las periodistas, como los propios vecinos, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con esta reunión que tuvieron, ¿no? El acceso a la información y cómo se da y cuándo, si de primera mano aquellos que están afectados por la falta de agua y que están en esta situación, ellos mismos contactaron a uno de los desarrolladores, a Diego de la Vega, sabemos cómo viene el camino, y parecen más escollo que otra cosa. O sea, que estaría bueno saber de primera mano en qué se está, ¿no? Porque ahí hay un parte municipal diciendo las negociaciones con el ENOSA. La verdad que las negociaciones con el ENOSA, en el ENOSA no creo que ya haya que negociar nada, es un estamento público que tiene, tenemos que llevar el tal papel, tal otro, tal remediación de lo que se está haciendo. Ya el trámite está iniciado, digamos, no hay que ir a pedirle algo. Claro. Sí, con los desarrolladores, digo, porque todas estas cosas como que confunden, ¿no? Y dicen, bueno, ya está medio encaminado, y ponen de otra manera a los vecinos de Caleuche, seguramente. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre, y no digo que este sea el caso, pero imagino que sí puede serlo, que vos cuando tenés una instancia, digamos, jurisdiccional distinta, en este caso de Nación, o de un organismo nacional, que a su vez es el encargado de procurar el financiamiento, los proyectos tienen que reunir ciertas condiciones, claro. Uh-huh. Y esas condiciones, si no están cumplidas, bueno, ahí se le informa, pero no, efectivamente no es una negociación. Uh-huh. Se le dice al pretendiente del proyecto, en este caso sería la municipalidad, mire, falta esto, sobra claro. aquello, hay que hacer tal cosa, en fin, lo que sea, ¿no es cierto? Después lo que puede ocurrir que se negocie, efectivamente son los tiempos, mira, uh-huh. te puedo dar 10 días más, 20 días más, un mes más, lo que sea, no sé, pero es cierto que hay que cumplir con los requisitos, y esos requisitos son, digamos, impostergables, imprescindibles, uh-huh. porque son los que hacen que el proyecto sea aprobado o no, ¿no? Tal cual. Bien, este es otro de los temas, Fernando, que vamos siguiendo. Nos preguntaban qué pasa, vos tenés información, qué pasa con, y te cambio así de tema, qué pasa con la calle enfrente al hospital, la que debería ser de acceso principal al hospital nuevo. Lo la que terminación. Sé es que esa terminación estaba pendiente de una actualización de pago, se fue lo último que supe, porque además creo que ya está, digamos, llegamos al plano de lo absurdo, digamos, uh-huh. ¿no? Porque se trata de una obra de no sé cuántos metros son, pero es una obra... Sí, menos de 300 metros son. Claro, si bien todo pavimento es caro, porque lo sabemos perfectamente, no estamos hablando acá de 2 pesos con 50, pero lo cierto es que se trata de una obra de poco alcance, estamos uh-huh. hablando de, no sé, 200 metros, 300 sí, metros. Sí, nada. Sí, sí, digamos, no es una cosa del otro mundo. De hecho, a ver, el municipio ha hecho obra de pavimento, el propio municipio, y lo ha hecho, por ejemplo, en mi caso, mi calle la hizo el municipio, con lo cual ni siquiera se licitó. No estoy diciendo que este sea el caso, porque ahí uh-huh. hay involucrado una empresa, una licitación, y hay redeterminación del costo, etcétera, etcétera. Lo último que supe es que la obra se paró a partir del tema redeterminación de valores, de costos. Uh-huh. Desconozco si en este caso se ha concluido esa negociación, uh-huh. ese pago, pero la verdad es que a esta altura ya suena un poco... Absurdo. Como, sí, absurdo que esa obra no esté terminada, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta que la accesibilidad es al revés, hay que ir por la ruta 48, y que hay todo un tramo hasta llegar a la rotondita frente a la parte de atrás del hospital, que no está señalizada y no tiene alumbrado. Aquel que no tiene vehículo o que se bajó en el Arenal para llegar al hospital o salís del hospital de atender de estar acompañando a un familiar y te vas por aquel lado, y es justamente una parte donde está muy roto el asfalto y se suele pasar en contramano. O sea, es una complicación bastante importante. Y si vas por el lado de la rotonda... de la ruta que va a Guaún y te metes sí. hacia adentro, uh-huh. Digamos, ahí estás entrando en una calle que no es pública, eso es, digamos, es teóricamente una calle interna del hospital. Claro. Con lo cual, digamos, estás poniendo en una situación, digamos, compleja a la propia situación de la gente del uh-huh, hospital, ¿no? Uh-huh. Fernando, en estos tiempos te lo solemos preguntar cómo viene la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en el ranking de laburos y de... sabemos que la Defensoría también es caja de resonancia de las cosas que no se suelen hacer o se postergan en el tiempo o que se hacen inclusive mal en el resto de los estamentos estatales. ¿Cómo vienen laburando? ¿Cuáles son temas ahí? Muy intenso. La verdad es que hay una... ¿Cómo decirte esto? Hay un deterioro, ¿sí? de los servicios en general, y acá no me limito de ninguna manera a la municipalidad, que los tiene, claramente, sino a la provincia y a la nación. Hay una, incluso a instancias que no son de provincia o de nación, pero que están reguladas por leyes, por ejemplo, las obras sociales. Obras sociales no son, por ejemplo, de un sindicato, por decir algo. Es una obra social sindical que dejó de prestar determinados servicios, pero está bajo la ley de obras sociales, o sea, que está regulada por una ley de la nación. O la obra social provincial, o, por ejemplo, el instituto, o, por ejemplo, digamos, instancias nacionales que prestan servicios sociales, desde la ANSES hasta la obra social Incluir Salud para las personas con algún tipo de capacidad diferenciada. Hay una clara, un claro deterioro, una clara retracción, un impedimento al acceso de servicios. Yo creo que esto es producto claramente de un deterioro generalizado de la situación económica. No estoy hablando de si el país crece o no crece, no me meto en esa discusión, me parece innecesaria respecto de lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es que lo concreto es que no hay valores, no hay precios para algunas prestaciones, directamente algunas prestaciones se dejaron de dar cuando están dentro de lo que son las prestaciones médicas básica, obligatorias del PMO, de la Ley de Obras Sociales, en fin, una serie de y ni hablar de otras cuestiones que sí son de carácter estrictamente municipal, pero que a su vez están atravesados por jurisdicción provincial o nacional, por ejemplo el transporte público, que también tiene claramente deterioros que a su vez están prohijados por un, en el caso estrictamente municipal, por un contrato que es muy difícil de sostener en el tiempo. Yo creo que si no llegamos a fin de año, y esto lo vengo planteando desde hace 4 años, con una iniciativa que llevamos en su momento al Consejo Deliberante, si no llegamos a algún mecanismo alternativo de financiamiento, léase, por ejemplo, estacionamiento medido y pago, y yo no sé si podremos sostener el servicio de transporte público de pasajeros como lo conocemos el año próximo. Bueno, la semana pasada estuvimos con Marcelo Mas hablando ante un próximo conflicto que se venía. Ahora hay indicio de que puede llegar a haber uno mañana, porque hay una problemática a nivel no solamente local, sino también nacional con el transporte público y los valores. Pero una de las cosas que decíamos, bueno, en algún momento hablemos, más allá de este conflicto puntual, decir, che, ¿están los números de cuántos colectivos tiene que haber por según la población? Porque nos había tirado, por ejemplo, que en Neuquén había 400 colectivos y acá había 40, ¿viste? Digo, ese tipo de desproporciones que habla de una desinversión también de la empresa. Sí, digamos, todos esos detalles hacen al conjunto del problema, pero no son el problema. El problema es que mantener el servicio aún con agujeros grandes en la red, esto es, por ejemplo, falta de controles concretos, mantener el servicio en las actuales condiciones donde la empresa lo que recibe es un pago por kilómetro que se solventa con boleto por un lado, digamos, en la proporción menor, subsidios nacionales y provinciales y pago de la municipalidad por kilómetro. Ese sistema, que es un sistema absolutamente sui generis, producto de una obligación imposible de no acometer, que fue tres, creo que fueron, ya no sé, me acuerdo si fueron dos o tres, ponerle tres, licitaciones fallidas, eso es insostenible en el tiempo si no encontrás una fuente alternativa de recursos que te permitan sostenerlo. Digamos, a ver, hablemos claramente, si no encontramos una fuente alternativa de recursos, desaparece el transporte público en San Martín de los Andes. Así de dramático es. Y en este punto, debo decir que aquí yo ya no le pongo tanto las fichas a un problema del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que las licitaciones del transporte público se hicieron y fueron todas fallidas. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren participar a sabiendas de que no van a cobrar o van a cobrar tarde y mal, cada vez peor. Entonces, aquí lo que se hizo fue, digamos, buscar un camino al estilo manotazo de ahogado para que no se vaya el transporte público, porque encima tenés una deuda millonaria con la empresa de transporte, que alguna vez habrá que discutirla. Pero lo cierto es que lo que hay que buscar son caminos alternativos. Mirá, la Defensoría planteó, y esto acá es inevitable que hagamos mención a la tarea de la Defensoría, mal que respete a algunos. La Defensoría planteó hace ya casi 4 años, 3 años seguro, la idea del planteo de utilizar un sistema claro, concreto, transparente de estacionamiento, medido y pago para volcar todo el producido, toda la utilidad de ese sistema a subsidiar el transporte público. En aquel momento, cuando estaban empezando a caer los subsidios, nosotros decíamos, si frente a los subsidios que van a seguir cayendo, era el gobierno de Macri, así que 4 años, si los subsidios van a seguir cayendo, es inevitable que el municipio vaya previsionando algunas alternativas de manera tal de sostener el sistema. Y decíamos, San Martín de los Andes es una comunidad donde el estacionamiento está desordenado, donde en las temporadas estacionales no podés encontrar estacionamiento, es un lío, claro, encontrar estacionamiento, bueno, ordenar, matado pájaro abontido, si me permite la expresión, ordenar estacionamiento, por lo menos en el casco histórico, sin perjuicio que también lo podés extender en algunos otros sectores, pero por lo menos en el casco turístico, por llamarlo de alguna manera, ordenar estacionamiento y al mismo tiempo crear un sistema que te permita bajar el boleto tanto como sea necesario para inducir, no ya solamente a sostener el sistema, sino para inducir a la gente que tiene vehículo a dejar el vehículo y empezar a usar el transporte público, porque cuanto más bajo sea el boleto y al mismo tiempo aumenta la nafta, más gente se va a sentir tentada de decir, bueno, macanudo, dejo mi vehículo y si me puedo mover en transporte público, me muevo en transporte público. Eso por un lado, alguien podrá decir, bueno, pero si baja la cantidad de gente que utiliza el vehículo particular, entonces va a bajar el subsidio del transporte al transporte público por el estacionamiento medido y pago. Justamente esa es la idea, porque si baja la cantidad de gente que utiliza el transporte propio, es decir, el particular, eso quiere decir que más gente compra el boleto, con lo cual aumenta la cantidad de boletos cortados. Es decir, el sistema, si bien tiene sus bemoles y es muy finito, pero es un sistema que cierra, por lo menos cerraba para los otros. Y ni hablar de todas las consecuencias ambientales que traería esto, ¿no? Y mejor la calidad de vida de todos, porque habría menos, al menor tránsito, habría mejores condiciones, menos embotellamientos y demás. Pero sin ninguna duda. Y después, en el mismo informe, o ya en uno posterior, ya no me acuerdo, pero creo que fue en el mismo, en un siguiente escrito que le hicimos llegar al Ejecutivo y al Consejo Deliberante. Nosotros decíamos, pero además de todo esto, se pueden ensayar alternativas de transporte público. Es muy común escuchar hablar de las combis, ¿viste? Pero las combis son un problema en realidad. No resuelven el problema. Digamos, ¿por qué son un problema? Porque, el sistema de las combis es un tema muy caro por el mantenimiento. Es muy difícil el tema hacer, reemplazar el transporte público con combis. Lo podés hacer en un recorrido, pero es realmente complicado. Ahora, nosotros decíamos, miren, lo que sí se puede hacer es establecer distintas modalidades de transporte. O inclusive transportes combinados. Esto es, por ejemplo, transporte público y taxis colectivos, como tienen en muchas localidades de Chile, donde vos pagás más caro, porque obviamente es más caro que un colectivo, pero lo pagás distribuido y en un recorrido fijo. El taxi hace un recorrido fijo, con lo cual vos podés agregar un sistema de transporte, obviamente con el acuerdo de los prestadores de taxis y remises, más de taxis que de remises en este caso, pero vos le podés buscar la vuelta a agregarle sistemas de transporte. Hace como 20 años que eso anda en Salta, por ejemplo. Pero por supuesto, pero además no es nada del otro mundo. Claro. Tomar la decisión política, crear el instrumento normativo, obviamente plantearlo en un acuerdo con los taxistas y remiseros, y este sería, en mi opinión, una alternativa más que interesante en la actual situación de San Martín de los Andes. ¿Por qué lo digo? Porque si vos pagás por kilómetro y le bajás la cantidad de kilómetros a la empresa, ¿sí? Está pagándole menos. Después veremos la discusión de si la empresa dice, ah, no, pero si yo cobro menos me voy. Esa es otra discusión. Claro, porque puede pasar. Es otra discusión. Pero lo cierto es que hay que buscar alternativas. Por ejemplo, no sería descabellado pensar en un sistema de transporte que incluya rondines. Yo sé que la gente de transporte del municipio está pensando en esto, pero digamos, rediagramar el sistema de manera tal de que sea menos costoso y al mismo tiempo más eficiente desde el punto de vista de la velocidad con la cual la frecuencia con la cual los colectivos hacen los recorridos. Por ejemplo, lo que se conoce, y a mí me ha tocado en otras provincias, en Córdoba, por ejemplo, como estaciones de transferencia, es decir, donde el vehículo, en vez de hacer los 24, 25, 26 kilómetros, por ejemplo, que tendría de ida y vuelta desde la terminal a Chacra 30, estamos hablando de ida y vuelta, hace en realidad 8, 10 o 12 kilómetros y transfiere a otro colectivo que hace otros 8, 10 o 12 kilómetros, se tarda un poquitito más, pero si está bien aceitado desde el punto de vista de la frecuencia, bajás el exceso, no de combustible, porque el combustible el vehículo lo va a gastar, vas a gastarlo en dos vehículos, pero en realidad del sometimiento del gasto de la cubierta, del aceite, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, un sistema de transbordo. Sí. Claro, un sistema de transbordo que le acorte a cada uno de los transportes el tiempo necesario. Bueno. Alguien que será del palo, es decir, alguien que está escuchando, por ejemplo, algún chofer o, por ejemplo, los directivos de la empresa, podrán decir, no, mirá, eso no se puede hacer porque tal cosa, porque ellos conocen técnicamente el tema. Y está bárbaro. Si no se puede hacer, no se podrá hacer, pero lo importante es explorar caminos alternativos. Totalmente. Es tirar sobre la mesa ideas y si es posible una tormenta de ideas para ir tachando las que son absurdas pero que y quedándonos con las que son posibles, pero si no hacemos ese ejercicio vamos a tener siempre lo que tenemos, es decir, lo mismo. No te queremos sacar más tiempo, Fernando, sabemos que estás ocupado como casi todos los días vos y todo el equipo de la Defensoría. Muchísimas gracias. Te informamos que recién nos acaban de comunicar de que si no hay un acuerdo esta tarde en el Ministerio del Trabajo, a partir de las 12, o sea, las 0 horas, hay medidas de fuerza a nivel nacional, nos quedamos sin transporte público. Así que ese es otro de los tantos temas y, como siempre, un gusto hablar con vos y con la Defensoría. Bueno, el gusto es mío realmente, la charla siempre con ustedes es muy amena. Les agradezco y hasta otro momento. Hasta otro momento, Fernando. Buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.